¿Master? ¡Master! ¡Hombre, hola! Es que te había visto de lejos, no sabía si eras tú. Bueno, os presento, esta es mi mujer. 14 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Mi amigo, máster en dirección financiera. Hola, encantada. Encantado, y esta es mi novia, ingeniera química. Mi compi de la universidad. Otros datos de interés, afición por el cine y la música folk. Nadie es solo un currículum. Por eso hay que saber ver lo que otros no ven, para poder ofrecerte perfiles únicos. Porque tu empresa también lo es. Randstad, empresa líder en recursos humanos.